ya llegó tu enamorado, al que nunca correspondes. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo miras, pero donde tú te escondes. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño. Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado porque quiere ser tu dueño. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, la suerte me estás cambiando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, tu amor se me va entregando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, la suerte me estás cambiando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, tu amor se me va entregando. Perdure y su voluntad me aguante. No habrá noche de tu vida que no tenga mis canciones y mi voz al despertarte. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana. Ya no quiero despedirme porque sé que aunque no quiera voy a regresar mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, la suerte me estás cambiando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, tu amor se me va entregando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, la suerte me estás cambiando. Ay, ay, ay, ay, ay, corazón, tu amor se me va entregando.